Soki bolingo eleki moto akokoma sopa soki kompeta miwani komi de pene. Kolinga na ezali solo maladio, koboya na ezali solo liwa ya moto mama. Soki ozwi oyo bolingani, soki mitema solo mikokani, bisengo oh, bisengo motema oh, bolingo. Kasi pona ngai nakobanga, nakobanga deception go. Ay mo si nazali na kubanga otango mo si sokolinga ay mo amoke oko kile ngayo papa pa otaki ngay nazali mer momo ko sala goete. Soki ozwi oyo bolingani, soki mitema solo mikokani, bisengo, bisengo, motema bolingo. Kasi pona ngai nakobanga, nakobanga deception go. Ngai mwasi nazali nakobanga otango mosu sokolinga ngai mwa moke okokele na yo papa mpe oteki ngai na zeli mayindu pirate bolingo go ia gutele sezali mabe mabe mabe ia gutele se mabe mabe ia gutele se bolinga nezali bolingo go ia gutele sezali mabe. Yeah. Mercedes ezali mabe. Mabe, ya kute lese. Mabe, ya kute lese. Viens écouter l'essai. Viens écouter l'essai. Viens écouter l'essai. Viens écouter l'essai. Viens écouter l'essai. Viens écouter l'essai. Viens écouter l'essai. Viens goûter l'essai. Viens goûter l'essai.